Qué musicón, gente, la verdad, impresionante lo que tenemos en el día de hoy en 8 Bits Radio. Es memorable y digno de la audioteca más exigente. Ahora vamos a pasar a una entrevista exclusiva con Elena Lien. Hola Elien, es un gusto tenerte aquí en los estudios de 8 Bits Radio. Hi Elien, we're really glad to have you here in our radio show. How are you? Hello, here's Elien, and I'm from Berlin, and I'm in South America to play some shows, and I played already some shows, and I have to say I had a very fantastic time, because all the parties were very full, and I have to say the South American people have good dance moves, which are actually very funny and yeah, had a good time. Bueno, ella acá lo que nos dice es que estuvo haciendo un par de shows ya, que estuvo haciendo un par de shows, porque esto fue la semana pasada. Dice que la pasó muy bien en todas las fiestas. El público la recibió muy bien, que estuvo muy lleno, que la gente de Sudamérica tiene un muy buen ritmo y que somos muy muy divertidos y que ha pasado muy lindos momentos aquí. Empecemos con tus inicios. Después de la caída del muro de Berlín, ese momento del Die Wende, el cambio, ¿Qué sentiste? ¿Cómo pensás que aportó a tu vida musical? Let's start with your beginnings. After the fall of Berlin Wall, the day of Die Wende, known as the Change, what were your feelings that day? And what do you think that I bring you to your musical life? Okay. The wall came down end of the 90s, and I born in West Berlin. It was surrounded by the wall, and behind the wall or after the wall from West Berlin was the east side, it was communism. And when the wall came down, I felt very free, and I moved directly in the east to express myself and to find new people, new friends, and new clubs opened, and I started DJing in the east side. El muro cayó finales de los 90, ella vivía en Berlín del Oeste, donde estaba el comunismo, y cuando el muro cayó, se sintió como libre para moverse directamente al este, donde podía expresarse ella misma y encontrarse con nueva gente, nuevos amigos, nuevos clubs. Y bueno, empezó a ser DJ de este lado de la ciudad. Cuéntanos sobre el nacimiento de Beat Pitch Control a partir de una crisis con tu primer incursión con Brain Candy. Fue que nació, ¿cierto? Tell us about the birth of Beat Pitch Control. From a crisis with your first foray with Brain Candy was not born? I started Beat Pitch Control, my record company, which is also a booking agency now, and other stuff we do. I opened the channel 99 because some clubs closed, and I wanted to continue running parties, doing parties, so my friends and myself said we will do our own stuff now. So we rent like just industrial rooms and equipment to survive as music lovers. And a few years later, new clubs opened, and I stopped making my own parties, and I started finding new residencies for my label as showcase or for myself. And Brain Candy actually was my first label, which I brought out like 5 or 6 records, and it called like my radio show I did for Kiss FM like in the 90s. Yeah, and after I closed Brain Candy, I opened the new record company Beat Pitch Control. Empezó su sello y agencia de booking en el 99, porque algunos clubs cerraron y ella quería continuar haciendo fiestas, así que los amigos y ella dijeron que tenían que hacer su propio trabajo ahora, tenían que poner su propia agencia y hacer las fiestas, así que alquilaron habitaciones, equipos para sobrevivir como músicos, y unos años después los clubes empezaron a abrir. Dejaron de hacer sus propias fiestas con las cuales sobrevivían y encontraron residencias en otros clubs a raíz de todo este trabajo. Y empezaron a hacer showcase de su propio sello en los diferentes lugares. ¿Cómo se sintió trabajar con Aparat? ¿Y cuáles son tus recuerdos de esta experiencia? How she feel working with Aparat? And what are your memories of this experience? Aparat actually is my ex-lover and boyfriend, and after we split we start working together and doing Orchestra of Bubbles, and we played live together for 1 year, and it's one of my best friends, and of course it's lovely to work with him and spending time with him. Doesn't matter if like we're having dinner, going on holidays, vacation, talking or making music. Yeah, how I said, we are best friends, and it's one of my, I would say, one of the most important persons in my life. Aparat es el ex novio. Empezaron a trabajar juntos, han hecho cosas libres durante un año. Hoy día es uno de sus mejores amigos y con él, la verdad que hoy día musicalmente puede hacer un poco de todo. Es una de las personas más importantes en su vida. Es tu tercer visita a nuestro país. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí y qué piensas del público? It is your third visit to our country. What do you like here and what do you think about this Argentinian dance floor? Argentina, since 2 weeks I'm in Argentina. I've been in Mendoza, in Cordoba, in Buenos Aires now, and that's it. And the two cities I'm visit, they are very different. And Mendoza, I have to say, it was so fantastic because it was open air and between olive trees, and in the daytime I start playing and I closed in the night at 12. No, I didn't close, actually I slept at 10 in the night. And the people were so happy because they run parties there only once a year. And it was something very special, I felt it, and I really came into it with the people, and I really love the dance move. It's a special dance move. They put the hands down to the earth and move the asses, and I put the hands always up, so the completely opposite way how we dance, but we find a way to connect. And Cordoba, I played in an underground club. Many girls and smiley faces, very good feedback. I felt very home and it was just amazing. I felt like I played there many times. Of course, also the promoter taking care so much of us that we really felt home, and we said at the end, we don't leave you, we stay here with you now. Because he was so nice with us. Argentina está hace 2 semanas. Hace 2 semanas antes estaba aquí, estuvo en Mendoza, en Córdoba. Y las dos ciudades que visitó son muy diferentes. Mendoza fue muy fantástico para ella. Estuvo mucho al aire libre, medio de los árboles. La gente estaba muy contenta, se sintió muy cómoda en Mendoza, la verdad. Al momento de tocar se sintió muy cómoda con la gente, le gustó mucho la conexión que había entre ellos. Y en Córdoba fue un club más bien underground, más chiquitito. Se sintió mucho más como en casa. Tuvo muy buenos feedback de la gente, el promotor fue muy bueno con ella, con la gente de trabajo. La trató muy bien, la verdad. Así que hicieron que se sienta en casa y que, la verdad, como de costumbre en Argentina, no se quisieran ir. ¿Qué significa ser DJ para vos? What does it mean to you to be a DJ? And the fifth question. What it does to me to be a DJ. For me to be a DJ means to present special music, which not maybe everybody plays, the tracks which are not easy to find, or maybe also not easy to play. And I'm trying to find the best I can, so I make a big research. I play also classics from my vinyl selection, which I recorded in Berlin. And I just try, when I arrive the room, I just try, or arrive the club or the dance floor, I'm trying to understand and analyzing the light show, the sound system, the crowd, that I can make a special DJ set. And actually, I called my label, like I see me as a DJ, the record company called B Pitch Control, and the meaning is that the DJ is a bitch which is pitching the people under control. This means that I make the selection of the tracks, but the people move me in the direction, because it's a connection between the crowd and the DJ. I feel it very strongly, and this is a very important point in the way I'm spinning. Para ella, ser DJ significa representar la música de una manera muy especial. Quizás no es la música que toca todo el mundo, o músicas que son difíciles de encontrar y de tocar. Intenta encontrar lo mejor, se pasa mucho tiempo buscando clásicos de la colección de vinilos de ella en Berlín, que ha grabado, ha ripiado. Intenta entender el sitio, las luces, el sound system, que todo esto influye en su set para que sea especial. Llamó al sello como se ve a ella misma, como DJ, como B-Pitch Control, o sea que controla a la gente por medio del pitch, sube, baja, se mueve. Eso significa que ella hace la selección de tracks y la gente va marcándole la dirección para donde quiere ir. Con eso se va sintiendo muy fuerte y bueno, es un punto muy importante para ella en lo que es ser DJ. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Who are your musical influences? My influences, music influences, is black music and of course the music from the 80s, like Kraftwerk, Nina Hagen, Neue Deutsche Welle, the first electronic things which happened in Germany, like Kraftwerk, DRF, Ideal, and I'm very strongly influenced by electronic music because it's the way I was growing up when I was a child, and also the music I felt social-wise in the past better with than with hip-hop music, because when I went in hip-hop clubs I felt as a woman not respected, and when I entered the first time in an electronic club I felt respected as a woman and I could be myself, could dance like hours without somebody trying to pick me up in a very stupid way, so I could let go my soul, my body and my feelings on the dance floor without that somebody trying to pick me up or is rude to me like hip-hop. And of course the labels like Warp or Underground Resistance influenced me a lot. En gran parte de sus influencias son la música negra de los 80, Kraftwerk, Nina Hagen, los primeros electrónicos que hubieron en Alemania. Está muy influenciada por la música electrónica porque nació con ella cuando niña y también era una manera de socializarse en esa época, estaba muy de moda. Porque cuando entraba en un club de hip hop donde no respetaban a las mujeres y luego entraba a un club de música electrónica, la gente te respetaba como mujer. Podía ser ella misma, con sus sentimientos, bailar sin que nadie la molestara. Podía expresarse en la pista de baile sin que la molestara la gente, como en otros clubes de hip hop, que era la tendencia en ese momento. También la influenció muchos sellos de la Underground Resistance, que, bueno, ya sabemos un poco de historia de eso. ¿Cuáles son tus dos recuerdos más preciados en más de 20 años de carrera? What are your two most precious memories over your 20 years of career? I think the biggest memories I have from my first residencies in Berlin, Tresor. I played the house floor every Sunday, Global Discord, and E-Work, where I became also a resident, and I played with like very many big DJs from the past. Was very industrial, and also all the years working with so many artists at B-Pitch Control and exchanging music ideas or splitting and finding new people working with. And this is a big story of many stories, and it made me to Ellen how I am now. I have to say, I learned so much from people and traveling, and I will continue. Las memorias más grandes que tiene fueron sus residencias en Tresor Berlín, donde tocaba cada sábado, donde actuó con muchos grandes artistas, todos los años trabajando y compartiendo ideas, historias, idas y vueltas que, bueno, la hacen ser lo que es ahora. Tiene para decir que, bueno, aprendió mucho de la gente trabajando, viajando, y gracias a Dios lo sigue haciendo hoy día. Cuéntanos un poco de tus últimas fechas. Tell us a little bit about your last gigs. My last gigs, I said already, Mendoza, amazing, Córdoba, amazing. And before I played in Buenos Aires, Sao Paulo, The Edge, which is my favorite club in Sao Paulo, which I played many times. The sound system is just a bomb. Very sensitive dance floor. Yeah, I had amazing time the last 3 weeks. And I said, okay, I wanted to make techno sets, but at the end I played house sets because the feelings let me play more house. I don't know, more sexy, more girls on the dance floor, so I want to keep them on the dance floor. Los últimos hits que tiene fueron Mendoza y Córdoba. Bueno, obviamente la de sábado que ya pasó. Y antes de eso estuvo en San Pablo, en uno de sus clubes favoritos, donde tocó algunas veces con un sonido de pista muy muy sensitive, dice ella, como muy sentido, muy, muy grande, muy bueno. Y tuvo muchos momentos inolvidables en esta semana. Ella, que tenía muchas ganas de hacer set de techno, que parece ser que es lo que normalmente tiene allá en Europa para hacer, pero terminó haciendo set de house, porque lo sentía más así y la gente lo recibía más por ese lado. We want to thank you for giving us the chance of having you in our radio show. It was really pleased to meet you. Okay, that's it. Bye bye. Y ahora seguimos con el set de Ellen Alien, la segunda parte en exclusiva en esta edición especial de Eggbeats Live. Thank you. single. And we gonna see who got the most co-op. frescura ya. É frescura ya. mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mami linda, oye. Mira, mami linda, oye. Mira, mami linda, oye. Mira, mami linda, oye. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami linda, oye. Mira, mami linda, oye. Mira, mami linda, oye. Yeah.

I click clack, where you and your men's at? Y'all know it's Nas, yo. And a whole lot of hydro. Through the smurf, through the wop, baseball bat. Rooftop like we bringing 88 back. Here's the anthem, put your hand up. Yo. Yo. Yo. Put your hand up. You a slave to a page in my rhyme book. I'm Generation. Taken to the gates of sensuality. Oh no, don't worry, we'll be there. journey into glow. Thoughts running through my head. Somewhere good, somewhere not. Thoughts running through my head. Somewhere good, somewhere not bad. Running through my head. Somewhere good, somewhere not. Thoughts running through my head. Somewhere good, somewhere not bad. así es como lamentablemente tenemos que finalizar esta edición especial de 8 Beats Live. Pero no tan lamentablemente, porque a continuación viene Wild Style, así que no te vayas a ningún lado, que seguimos con los mejores beats de parte del show García. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible que esta emisión se haya dado a cabo. Gracias Cat Cat Tat, al señor Marcus y a Mirko, quienes son los promoters y tour managers de Ellen Alien. Así que bueno, Paulín, la verdad estoy pasmado, fue una emisión especial y me siento muy feliz de que esto haya sucedido. Un trabajo muy grande atrás de todo esto, y bueno, para ofrecérselo a todos ustedes y que puedan disfrutar de una tarde-noche muy agradable para nosotros. Ellos ya están avanzados para ya salir directamente, a nosotros nos quedan un par de horitas más. Y bueno, lo van a tener breve para escucharlo, poder bajarlo y tenerlo en su 8-biteca en sus casas. Así es, gente, recuerden el medio de comunicación mediante Facebook, es 8 el número, B larga, ITZ Radio, 8 Bits Radio, y por supuesto la página web de donde nos estás escuchando en este momento, 8bitsradio.com. Esto es 8 Bits Radio, hecho con mucho amor, underground para todos, y sean todos felices. No nos vamos sin antes decir... mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.